Tu realidad, tu vida, tus vísceras en el fondo de una copa. Segundo trago, Kamikaze. Buenas, amigo. Buenas noches, señor fiscal. ¿Cómo lo trata la vida? No, mucho trabajo. ¿Lo de siempre? Sí, pero que sea doble esta vez. Estoy cansado, con la misma ropa de ayer. Sin poder almorzar y con ganas de un whiskycito. Listo, ya mismo sale su whisky. ¿Sabe algo? Le voy a servir de una botella que no se ha abierto en 20 años. Y es la última de estas que me queda. ¿Cómo así? ¿20 años? La debe estar guardando para una ocasión especial. Sí, es que hoy es un día especial. Solo esperaba el cliente correcto. Está muy bueno. ¿De dónde lo sacaste? Eso hace parte de mis historias. Hace 20 años cuando... ¿Qué más fue, señor fiscal? Oye, ¿nos quitamos la bata o no? No me arre, señor fiscal, no me arre. ¡Qué miedo! No, vamos para la mesa, señor fiscal. ¿Es que, señor agente? ¿Vamos para la mesa o qué? ¿No se queda ahí solito? Vayan, en un momento los alcanzo. Hey, hermano. ¿Será que puedo meterme esto acá? No, hombre, aquí no. Mejor en el baño, es que mira, aquí hay gente. Don Camilo, buenas noches. ¿Se encuentra bien? Espero que haya tenido un buen día hoy. Don Camilo, espere, don Camilo. Parce, no le pudimos traer a Marilyn, pero ella le mandó esto con muchos besitos. ¿Cómo así? ¿Quién es Marilyn? ¿De dónde salió esa suripanta? No, tranquila, Nata, no se asuste ni se nos ponga celosa. Usted todavía sigue siendo la titular para Camilo. Ay, Daniel, siempre tan ridículo. Yo sé que Camilo no es como vos. Ya nos tenés a todos aburridos con los mismos chistes. No, Nata, no estamos charlando. Lo que está diciendo Daniel esta vez es de verdad. Ah, ya pongan esa bobada y dejen de molestarme. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. tranquilo, estás viejo y todavía viviendo con tus papás. Doña Rosa, no le siga alcahueteando. Es hora de que esas funciones se las delegue a Natalia. Ya sabe, mi hijo, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y él aquí no está aburrido. Bueno, mi hijo, su mamá y yo ya nos retiramos. Mi hijo, lo queremos mucho. Feliz cumpleaños. Se porta bien y mucho fundamento. Bueno, ahora sí, que comience esta fiesta, pues. Emilio, Daniel, ¿se acuerdan de lo que les prometí? Vamos para el baño que ya se los tengo guardado. Como en los viejos tiempos, no serán 32 velitos, pero hacer la cuenta. 3 y 2 son 5. 5 rayas para el cumpleañero, hay una de más para que no quede cojo, padre. Flaco, ¿qué te habías hecho? Al fin te encuentro. ¿Qué estabas haciendo? ¡Ah! ¡Mírate esa nariz! Otra vez metiendo esa porquería. Déjalo celebrar, Nata, es su cumpleaños. Además, hace tanto tiempo que no veía a sus viejos amigos de la U. Camilo, más bien seguía abriendo los regalos que yo hablo con ellos. Son puras excusas. ¿Acaso no te acuerdas del monstruo en el que se convierte cuando se mete esa mierda? ¡Mierda! Sí, dilo, mierda. Toda su vida para ti es mierda. Su carrera, sus amigos, su trabajo, todo lo que le gusta, todo. Que no te dedica tiempo, que siempre está trabajando. No tenés derecho a reprocharle nada. Tú no eras ninguna santa cuando se conocieron. Ve, podrás ser muy hermano mío y todo lo que quieras. Pero entre Camilo y yo, no te metas. Vos sos mi hermana, no porque yo haya querido. En cambio, Camilo, a él es otra cosa. Pero qué par de hermanos los que tenemos aquí entonces. Uno llevando al otro al mismo hueco miserable y patético en el que se encuentra. Y el otro tirando la basura toda una vida, una carrera. Unos papás orgullosos de él y una novia que lo ama. Ey, ¿qué pasa con los hermanitos, pues? ¿Por qué están tan perdidos? No, lo que pasa es que mi hermanito está poniendo mucho problema. Como que no quiere que Milo pase bien su cumpleaños. Le dio un ataque esporádico de moralismo. Ah, no, Nata, no empeces. Si la cosa está de este tamaño, creo que mi presencia en esta fiesta está sobrando. Mejor me largo para dejarlo celebrar en paz. Camilo, creo que es recomendable hablar de esta situación luego cuando estemos solos. Sin la compañía de tus hermanitos. Hasta luego. Milo, relájese, hermano. Usted sabe cómo es mi hermana. No demora en venir a pedirle perdón. Relájese más bien y aprovechemos que ya se fue y prendamos esta fiesta. Uy, hermano, ¿sabe qué? Yo voy a aprovechar para mi regalo una vez. Se llama Carito, es toda una bomba. No me preocupe por nada, eso no son penas. Con una llamadita le soluciona esa falta de afecto. Es más, le voy a decir a Caro que traiga una amiguita para mí. Venga, venga, no seamos egoístas. Saquemos eso del baño y llevémoslo para la sala. Ya no tenemos que escondernos. ¡Uy, eso es demasiado! ¡Ahí está para vender! ¡Dame, dame! ¡Arriba, Alcazares! ¡Ya fue suficiente! ¡De pie! ¿Qué están esperando? ¡Escuchen bien lo que haremos! A la hora de desembarcar, nos dividiremos en dos grupos. Uno se dirigirá al sur y el otro se quedará en el norte. Cuando ya todos estén en sus posiciones, yo me encargaré de dar la orden de atacar. ¿Entendido? ¡Sí, capitán! Muy bien, muchachos. Alisten sus espadas y prepárense a desembarcar. ¡Sí, capitán! Salgan uno a uno. El tesoro debe estar en alguna de esas tiendas. Se trata nada más y nada menos que de un cargamento de oro en polvo que se destinará a Corona de la Reina y otras cuantas joyas pertenecientes a la familia real. Recuerden, no podemos dejar ni un testigo. ¡Sí, capitán! Muy bien, muchachos. Alisten sus espadas y prepárense a desembarcar. Salgan uno a uno y no hagan mucho ruido. No queremos interrumpir sus dulces sueños. Estamos acercando. Esta noche lloverá sangre y oro español. Prepárense a cortar garganta. ¡No hay que dejar ni uno vivo! ¡Nos atacan! ¡A por ellos! Capitán, son demasiados, no podremos resistir. ¡Retirada! ¡Tomen todo lo que puedan y huyan! ¡Ahí va uno! ¡No lo dejéis escapar! ¡Se dirige a la cascada! ¡Deteneos! ¡Deteneos! ¡Soltad lo que tenéis ahí! No queremos haceros daño. No os lancéis, por favor, no os lancéis. ¡Ey! ¡No se lance, por favor! ¡No se lance, no! Hermano, despierte, despierte. ¡Uy! ¡Qué horas son! Ya son casi las 4, vamos a cerrar. Su celular estaba sonando. ¿Dónde están los otros? Salieron con 2 mujeres. Dijeron que ahora volvían. No tengo ni idea a qué horas me quedé dormido. Ni cómo llegué acá. Tuve un sueño rarísimo. Aló, Martínez. ¿Qué pasó? ¿Sabes la hora que es? 158. Deja algo para allá. Deme la dirección. Ok. Increíble. Ni siquiera un domingo a las 4 de la mañana puedo relajarme un rato. Muchas gracias por despertarme. Si vienen los otros, dígale que tuve que irme a trabajar. Como cosa rara. Martínez, ¿qué tenemos acá? Bueno, en realidad fue toda una masacre. 4 hombres y 2 mujeres. 5 de ellos muertos por arma blanca y 2 de ellos degollados. ¿Y el otro? Es el presunto asesino. El celador entró al apartamento al escuchar los gritos y lo vio al borde del balcón. No fue mucho lo que pudo hacer por persuadirlo, porque se lanzó apenas trató de agarrarlo. No lo puedo creer. ¿Y el celador? Ahí lo traen. Lo llevan a atención psicológica. Está muy alterado por lo que pasó. ¡No! ¡Yo no quería que eso sucediera! ¡Yo solo quería salvar a un camino! Está muy alterado. Creo que es mejor que tomemos su declaración cuando supere todo esto. Sí, es lo más prudente. ¿Te pasa algo? ¿Se siente bien? Sí, estoy bien. Todo este cuadro me parece muy familiar. Es como si ya lo hubiera visto antes. ¿Y dónde está el cadáver restante? Ah, es aquel que está encima del carro abrazando a su tesoro. Puras bolsas de cocaína. Tesoro. Encima del carro, bro. Tesoro. Agradecimientos especiales a Mauricio Naranjo, Carolina Valencia y César Olaya. Comic-Con inspirado en El Cadáver, Jim Morrison, Cargamen de Cocaína, Este hecho fue perpetrado por Vargas Sergio Ricardo, Betancur Mateo, Cortés Daniel, Mesa Sebastián, Galvez Julián, Duque José Manuel, Justi Omar Eduardo.